podría ser peor. Relojeamos acá. Dios mío, santo del cielo. Ahí donde estamos al aire. Sí, claro. Esa es la parte donde tenemos que dejar de hablar de guita. Bueno, che, no me preocupa. ¿La invitamos? ¿La invitamos que venga al estudio? Dale. Vos andá, buscala. Yo mientras tanto. Ahora con todo esta, con estos improperios. Vas a ya, tiró un beso y le saludó un cana. No, este, entre eso y lo que dijiste de Charry hoy. Claro, el cana es de Charry. Claro, aparte, a ver. No, Charry tiene canas, que es distinto. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle creer que somos la voz de la conciencia de ella, pero nos está escuchando, ¿no? No, afuera. No está saliendo afuera. No sé. ¿No sale afuera? Dice ahora, ¿no? Creo que sí. Es más, a ver, vino uno de los. ¿Nos escuchás? ¿Nos estás escuchando? Acá a vos frente, te hablamos. A vos. Pará, escuchá. Ella está haciendo lo mismo que te hacen en el boliche siempre. Que vos te parás al lado y le decís, escuchame, ¿me estás escuchando? Ey, ¿sos vos? Sí. Y, tenés que describirla como está vestida. Tiene botas marrones. Tiene botas marrones. Tiene un morral cruzado. Tiene un jean azul. Un jean azul gastado. Una campera negra. No, y después tiene un poder de concentración importante como para no prestar atención. Se está cagando de risa. Lo que te dio cuenta que somos nosotros. ¿Te diste cuenta que te estamos mirando hace 15 minutos? No, ¿para qué disimular? Ahora no te rías. El de la bicicleta. Ahora no te rías. No tenés que reírte. Bueno, ¿qué estás haciendo ahí parada sola? Hay alguien que tiene que venir a Junín y San Juan y que ella está esperando y que... Lo conoció por Face. Claro, que no tarde, güey, desde hoy está esperando sola ahí. Lo conoció por Face y el tipo te... Está ella y las palomas, lo único que hay en la plaza. Vos imaginate que sos el chico que conoció ella por Face y estás viniendo, estás escuchando la radio y vos decís, claro, Junín y San Juan, qué idiota, ahí está la radio. Y el loco empieza a acelerar y a pasar semáforos en rojo porque sabe que... O si no, venía para acá y dijo, no está la radio, qué boludo, y se fue. ¿Si era una chica la que lo estaba esperando? ¿Nunca te pasó de ese tipo de... esas citas así, a ciegas, donde vos quedás? El de azules, el que te estaba esperando. En realidad el que te citó acá fue el frutero. El frutero fue el que estaba en el... Ahí está, levantó la mano. Mirá la naranja lo que son. El frutero te fue el que te... ¿Cuál era el nick de él? ¿Sí o no? A ver, vos en serio tenés ganas de hablarle. No te animás a decirle algo concretamente. Pero decíte algo. Regalarle una mandarina. ¿Regalarle una mandarina? A la chica, por favor, te pedimos. De parte nuestra. No, una sola. Dale. Estamos... Dale. Escuchame, estamos formando pareja. Miren esto. Por favor, vamos. Pedimos que te acerques. No te vayas. Esperá. ¿No lo vas a dejar con la mandarina así? Escuchame, ¿sabes lo que vale una mandarina ahora? Te agarra la Secretaría de Agricultura y te encaja retenciones. No, terrible. Bueno. Está al lado del semáforo. La gente que viene escuchando la radio la puede ver. Sí, si venís Junín y San Juan, ahora está... al lado de la cajita de los chipás. Yo creo que esto es una historia de amor que... Se fue la mierda. Yo creo que esto es una historia de amor que no se va a si el chico de Facebook te viene a buscar... Si otra chica está buscando algún novio o algo, puede pararse en la esquina de San Juan, hacerse pasar por ella. Y así acabamos de inaugurar esta nueva sección que se llama Arruinando tus citas ciegas. Claro, nosotros le vamos a joder la vida a mucha gente que viene a piratear a la siesta a la plaza, que no hay nadie. No había nadie antes, ahora sí, estamos nosotros. Me ha quedado triste. ¿Lo habrás citado Fabián? Fabián no lo habrá citado. Claro, como él está a toda hora. Basta con Fabián. Bueno, a ver. ¿Se sigue usando? Vamos a analizar este tema así como seriamente porque a mí me parece muy interesante. ¿Se sigue usando todavía con las redes sociales, Facebook, chat y todas esas cosas que usamos habitualmente ahora? ¿Se sigue usando las citas ciegas de... A ver, nos encontramos... A ciegas ya no es. En Facebook ya es imposible. No creas. Puedes seguir siendo muy a ciegas por más que te vayas en el Facebook. Hay gente que en el Facebook tiene un ojo de foto de perfil. Tiene, no sé, tres fotos de cuadros de... ¿Qué te estás levantando, de realismo abstracto? ¿Qué te estás levantando? No, estamos hablando en general. ¿Se sigue usando las citas ciegas? O sea, se puede producir que vos digas... A ver, hace mucho frío, hay sensaciones térmicas de 0.7 bajo cero a la mañana, pero si está lindo, martes tipo 2 de la tarde, Junín y San Juan, nos encontramos en la plaza, yo voy a ir vestido de Barney, ponele. Y bueno, y te encontrás con la chica ahí. Por ahí capaz se conocen. O sea, las citas ciegas del siglo XXI por ahí incluye que vos ya te conozcas por ahí de, no sé, de Facebook y hayas chateado. Hasta puede ser un Skype con cámara, pero nunca se vieron personalmente. Y ese es el momento en donde vos decidís hablar con la chica de vuelta, pero esta vez enfrentante a ella sin íconos. El tema es que hay uno se desinhibe cuando están en un chat en un lugar así. Le dice cosas a claro, personas uno atrás de una computadora es siempre es remacho, aguacho. Obvio. O sea, hoy en día ya no se puede juntar uno con una chica a tomar un mate en la plaza a esta hora porque no. No se usa más. Te faltan los iconitos, claro. Claro. ¿Te imaginabas hacerle con la jeta toda la pavada del con la lengüita para afuera, torciendo la boca? Yo sabía que esto le iba a pasar después de 6 horas de radio por día. Claro, es más, puede ser... No está rico. Qué linda que sos. Y le pones la lengüita para afuera. Puede ser, pará, escúchame, puede ser la idea de una campaña publicitaria de alguna marca en cualquier momento. El hombre ícono que está tan acostumbrado a chatear y a poner jajaja después de cada cosa que dice en serio. Claro. Hola, jaja. Claro. Qué linda tarde, ¿no? Jaja. Jaja, jaja. Pero bueno, pero lo más gracioso de esto, te decir, que suele pasar es encontrarte con una novia en Face después de 20 años, por ejemplo, 15, 4, claro. 6. Y tiene fotos de las mejores. O sea, no va a poner fotos de ahora. Y la encontrás de nuevo y te encontrás que tiene 30 kilos de más. No, o tiene fotos nuevas y está hecho un camión y vos te querés colgar del primer la primera jirafa que se te cruza. No fue el caso que me han contado amigos que le han pasado. Te quiero mucho, Tendown BSSXD, carita ruborizada. Claro, bueno, es una cosa así. A ver, te puede pasar... Se puede pasar al revés, que es lo que yo creo que es más frecuente últimamente. Uno, gracias a que está todo el día en el Facebook y todo el mundo está en el Facebook tarde o temprano. El que se venía resistiendo termina cayendo en algún momento. Que vos decís, mira mi ex. Mi ex, a ver, mi ex significa 1999, una cosa así. Pero vos decís, 1999 a esta altura... Buena cosecha. Debe estar... Así, a esta altura debe estar, como mínimo debe estar picado el vino ya, y por curiosidad, por amigos en común, porque tiene las fotos desbloqueadas, vos decís, vamos a pegar una mirada a ver cómo está mi ex. Y tu ex está más buena que Rocío Guirado Díaz antes de caer al piso, abrazada con un muchacho gigante que juega al rugby en los Pumas. Ya descorcharon esa botella. Claro, descorcharon a tu novia, a tu ex hace rato. Con el tirabuzón más grande que el tuyo. Y vos decís, Dios mío, a mí me pasó, pero de otra forma, no con una ex. Me pasó con una chica. ¿Con un ex? Con una chica que conocía de chico. Así, una nenita de cuando éramos ¿No nenitos. ¿No puedes dar un mate, Juanma? Si dos horas te estoy haciendo señas. No, es que yo te estoy cebando mates, pero quedan en el camino. Le faltan íconos a la cara de claro. Víctor para pedir un mate. Sí, ya no sé qué hacer, boludo. Ah, bueno. Te está mandando zumbido desde hoy. A ver. Me vuelvo a cruzar virtualmente a través de estas redes sociales y cuestiones nuevas con una chica que conocía de chico, justamente. Digamos, la dejé ver a los 12, 11. Todavía era una nenita que, bueno, ahí andaba. Una nenita, normal. Pero que por algún motivo... ¿Nenita cuántos años? 12 años. 11, 12. ¿Y vos? 22, ¿no? No, yo ya tenía 30. Yo ponele 14, una cosa así. Y bueno, la dejé de ver ahí, después no la vi más. La nenita en su momento es como que tenía ganas de ser mi novia, pero teníamos 12, 11, no tenía sentido. En esa época no se usaba. Ahí está lo que decía yo, la paradoja de Grondona Bianchi. El síndrome de Grondona Bianchi. Pero pará, había otra cuestión. Primero que, si no me gusta ponerme novio ahora, imagínate lo que me gustaba ponerme novio a los 12 años. Pero por otra parte, en ese momento la nenita no estaba lo suficientemente linda, aún teniendo 12 u 11, como para decir, vamos a ser novio y que todos los gurises del barrio se burlen. Bueno, ahí... La cuestión es que ahora, a través del Facebook de la chica, vi que salen tapas de revistas, hizo producciones así como muy copadas y es modelo. No estaba más. Mira, apareció el amigo del Face. Claro. Bien, llegó. Sí. Ah, amor. Mira, el tipo la tenía clara. Bravo. Bien. Aparte, mirá cómo la mira el muchacho de la mandarina. Agarrada la mano. Terrible. El tipo se quiere venir a pelearnos, le cuento. Bueno, historias de amor que se arman ni desarman a través de internet. Y es que nosotros somos testigos. Es increíble. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Nosotros estamos hasta las 3 acompañándote en Podría Ser Peor. De 13 a 15, Podría Ser Peor. En el aire.